es único, es Toño Martín, grande entre los grandes. Hemos entrado de otra manera, que... Buenas tardes, ¿qué son las prisas y todas las historias que pasan? Hoy es 26 de mayo 2015. Es un buen día para seguir respirando, es un buen día para hacer amigos, es un buen día para decirle a mi amiga Aida que me encanta el tema que me ha puesto de Bonnie Tyler, es un buen día para decir que es el 146º día del año y que nos quedan 219 para que esto termine y tomarnos una copita de sidra al gaitero. Es un buen día para decir, entre otras cosas, que es la festividad de los santos Felipe, San Felipe de Neri, San Eleuterio y Santa Paulina, y también San Berenguer. Hombre, pues a todos los que por cualquier circunstancia de la vida celebren cualquier disculpa para sonreír, porque es un buen día para hacerlo, felicidades, los saludos, como se dice en el principio de los programas, ha dicho toda la vida, saludos cordiales de Toño Martín. Es un placer. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Yacairi en República Dominicana? ¿Qué tal, María Ángeles en Murcia, Aida en Marbella, Ana de mis entretelas, excitada en Quevedo, Aurora en Cádiz, Alicia en Sevilla, Maripaz en Sevilla, El Bollo en Sevilla? Joaquín, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Me alegro, claro que sí, que el gato sea negro, como dicen por ahí. Y para Ángela, que está en Sevilla, mi amiga Ángela, como dice. Y para la gente de Santander, Nieves, Emma, sí, señor... Ay, Rebeca, Feli, no, Luis, Mariaje en Guatemala, María José en Valencia. Muchas veces se me olvidan algunos, pero bueno, son problemas de esta cabeza que tengo, perdonadme, ¿vale? Pues así estamos y así vamos a seguir estando. Hasta las 6 en punto de la tarde. Tengo aquí 12 tazas de café para todos aquellos que quieran tomarla, de todos los invitados que tenemos esta tarde. Nos vamos a 1984. Love at First Sting, amor al primer picotazo era el álbum. Y Still Loving You era el tema. Me lo ha pedido mucha gente durante mucho tiempo y lo ponemos hoy. Me he descubierto solo hace un momento, pero bueno, ahí está. Oh, yeah.

Esa es la música del gran Mark Knopfler, el álbum, sí señor, Tracker. Mark Knopfler ha hecho un buen álbum y este es un buen tema, Love Jokes and Drinks, todo va junto. 26 de mayo, ¿de quién tenemos cumpleaños por aquí? Antes de decir ninguno, el de mi amigo Raimundo Amador, esto es lo que tengo. Tal día como hoy, en 1959, nacía don Raimundo Amador, el de las 3.000, el de Pata Negra, el de mucha música. Boyere, que quita las penas, Boyere, tengo la voz un poco tomada. Lo cual no, vaya, Martín, no es óbice para que yo pueda seguir cantando de vez en cuando, cante de vez en cuando, claro que sí. Y que os diga, como os comunicaba ayer, que el amigo John Davis Souther, que fuera miembro de los Eagles durante unos cuantos años, concretamente, hiciera un álbum que, bueno, pues, escuchamos con tranquilidad. Estoy buscándolo por aquí, pero no encuentro el álbum. Tengo lo nuevo. Atención a Albania, que están a punto de venir al programa de Warren, a los Blur, a Garbage, a Therapy. Son cosas nuevas que voy poco a poco teniendo. Un momento que estoy buscando, pues estas cosas, es que a mí no se me da muy bien esto. Pero vamos, estoy buscando el disco de John Davis Souther y creo que lo voy a... No, hombre, no, Martín, aquí no, Martín. Es que tienes unas cosas, aquí no. Tiene que estar aquí metido en esta carpeta. Tampoco está aquí metido en esta carpeta, vaya por Dios. Bueno, John Davis Souther tiene nuevo álbum y esto se llama Something in the Dark, algo en la oscuridad, y sigue sonando bien. Ayer poníamos el tiempo en el recuerdo, You Are Lonely, pero esto es otra cosa, claro, esto es del 2015, de 2015. You've been up too late, sitting in a cool room, staring at the ceiling, waiting for a call. I know where you live, I can hear you breathing. No matter what you do now, tears are gonna fall. Something in the dark is big enough to hold you. It's picking at your heart, a little piece at a time. There's a shadow on the wall, and you hear voices in an empty room. Something in the dark will get you every time. There's nothing you can say you haven't said already. There's nowhere you can go that you haven't been. You could have made a your hands were steady before you shut the door on your only friend. Something in the dark is big enough to hold you. It's picking at your heart, a little piece at a time. Shadow on the wall, or you hear voices in an empty room. Something in the dark will get you every. watch your step. If you ever take one, you could stumble in the darkness or fumble in the light. Fumble in the light. Your breath is getting heavy, drowning out your footsteps. You can run, run, run, never get it right. Something in the dark is big enough to hold you. It's picking you apart, a little piece at a time. Well, you can try to scream, but nobody can hear you. Música increíble la que manda a hacer el amigo John Davis Oder, como os digo, que pues algunas veces se me va la olla, no sé, me están hablando por aquí y me dicen que sí. Bueno, me han mandado también una cuota de audiencia ahora mismo, un beso para toda la gente de Estados Unidos, México, un abrazo, vaya Adriana, un beso fuerte para ti, que sé que estás ahí. ¿Qué más tengo yo? No, iba a decir... Ah, sí, el álbum se llama Tenderness, que lo tengo por ahí, es que se me va la olla. Hoy es 26 de mayo, tal día como hoy, vamos a ver, en 1965... Bob Dylan ingresaba en el hospital, atención, St. Mary de Paddington, en Inglaterra, por una infección viral. Vaya por Dios, con Bob Dylan, pobrecillo, en 1965, ¿qué cosas le ocurrían? Las cosas que no le ocurrían a un hombre el que le hice una entrevista, nada más estuve una vez con él. Una vez con él, cuando era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Creo que tendría unos 4 o 5 años, y otra vez con él cuando vino a Sevilla y le hice una entrevista. Estuvimos un rato charlando. Ay, estoy hablando de Antonio Flores y de aquel tema que seguro él compuso que te gustará mucho. Cuerpo de mujer, ¿no? Puedo beber de la arena y la cal. Puedo nadar sobre la lava de un volcán. Puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral. Puedo correr sobre las olas del mar. Puedo viajar sin moverme del sofá. Puedo jugar a mezclar los colores y pintar mi realidad con la trenza de tu que no puedo comprender, la magia de un laberinto que siempre quedo atrapado en él. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. Rectas, curvas, curvas, rectas imposibles de aprender. El garabato de un niño es tu cuerpo. Solo existe una cosa que no puedo comprender, curvas, curvas rectas imposibles de aprender. Esta es una de las composiciones más celebradas de Antonio Flores, el hijo de Lola Flores. Sí, señor, un buen tío. Un buen tío, sí, señor. Hizo algunas composiciones. El No Dudaría también es fantástico, por cierto. La versión que hizo Saratoga de ellos, fenomenal. Un abrazo para mi amigo Martín León, para Maleso. Hoy no voy a poner nada de él porque lo dejaré para el resto de la semana. He de decir que el álbum que me mandó me encanta, entre otras cosas. Y también el abrazo para José, que me ha mandado un baremo más o menos de la gente que donde tengo oyentes. Tengo 2 oyentes en China y 6 oyentes en Japón, por lo que pone aquí. Es la gente que picotea al escuchar el programa ahora mismo, picotea en www.radio528hz.com y se sabe de dónde es el oyente. En caso de China y Japón, no podemos saber la ciudad, ¿no? Si es, yo qué sé. Entonces, 2 oyentes en China y 6 en Japón. Lo cual quiere decir que tendré que aprender un poco de chino y de japonés para mandarles abrazos, besos y saludos. Antonio Flores, nuestro siguiente invitado. Ah, hoy es el cumpleaños de Stevie Nicks. Nacía tal día como hoy en 1948, por lo que cumple 66 años. 66 años. Sí, 67 años, perdón. 67 años, miembro de Fleetwood Mac. Según un listo, que no voy a decir más su nombre porque lo voy a hacer más famoso todavía, que es el Boca Negra, decía que era la mujer con más vicio del mundo de la música. Pero el Boca Negra era gilí, vamos, sigue siendo gilí. Aunque hay algunos amigos en el Facebook que cuelguen fotografías de él con ellos. Bueno, es respetable todas las fotografías, claro que sí, pero sigo opinando que el Boca Negra es gilí. Gilly. No digo más por si me denuncia, porque le ha ganado todos los juicios a todo el mundo, se lo ganó hasta la COPE, o sea que... Y le sacó todo el mundo. Ahora, no pagar, no pagó. Al amanecer es un tema que nos dejó Ariel Roth hace tiempo. Como decía mi suegro, hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Mi amor se fue y los gatos de la calle se juntaron a cantar un blues. Cuando conseguí dormir, mi amor se fue. Y yo estaba tan cansado que de golpe me empecé a reír. Reírme sin saber por qué. Las noches de paz se terminan cuando tú te vas. Y las palomas de mi azotea se pelean por el último trozo de pan que queda. Mi amor se fue. Yo fumado un cigarrillo tras de otro, comprobando que vivir perjudica seriamente la salud. Mi amor se fue y guardé todas sus cosas con candado en un ataúd que enterré al amanecer. Al amanecer, al amanecer. Las noches de paz se terminan cuando tú te vas. Y las palomas de mi azotea se pelean por el último trozo de pan que queda. Los primeros labios que encontré. Mi amor se fue. Te confieso, compañero, que no entiendo nada, porque nada es como ayer. Desde que ya se fue, tengo mermelada de fresa, mi cabeza a punto de estallar. Se pierde. pues ahí está el amigo Ariel Ariel Roth. A ver si nos va. A ver si nos va el Dan ahora. Ay, señor. Eso estaba bien, de Ariel Roth. Tal día como hoy nacía Gwen Hosey. Tal día como hoy, en 1959. Cantante de Mission. ¿Os acordáis de Mission? Antes estuvo en Sister of Mercy. ¿Os acordáis de Sister of Mercy? Qué bueno. Un abrazo a todos los que nos están saludando y mandando por aquí notitas y cosas de esas. Un abrazo, Fali. Más cosas. Viene ahora un disc jockey sueco, un par de minutos y 28 segundos, que hizo un tema, Addict to You, Adicto a Ti, que no está mal. A mí no me disgusta este tema, a pesar de ser como es la música que hace. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world. Addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug, I can't get enough of. I'm lost in your eyes, drowning in blue, out of control, what can I do? I'm addicted to you. Midnight blows in through the window, dances round the acaba de pedir por aquí, mientras sonaba Avicii, que le pusiera algo de Motorhead. Luis, te lo guardo para mañana, ¿vale? Si no te importa. ¿Qué tema quieres que te ponga de Motorhead, de Lemmy & Company? ¿Qué tema quieres? I'm so bad, soy muy malo. Vale, ese es el tema que te pondré. Mañana te lo pongo, ¿vale? O sea, no te enfades conmigo en absoluto. Es que ahora estoy en otras cuestiones y en otras historias. Waterboys me encantan. You in the Sky me encanta el tema. Fin de cierre en algunas películas que llegan desde Escocia, que llegan desde Irlanda incluso. Claro que sí, Waterboys. Suenan muy, pero muy bien. Estarán presentes un par de veces más con nosotros en alguna ocasión, con temas tan clásicos como el... ¿Cuál era aquel? The Wall of the Moon. Qué bien, The Wall of the Moon, sí, señor. Y Fisherman Blues, el blues del pescador. Qué buena versión hicieron los celtas cortos en nuestro idioma. Water Boys, War Boys, You in the Sky. Estás en el cielo. Es por ti. Thank you. coming to me. Open up my heart and sing your song right to me. Let me know you. Coming to me. Open up my heart and sing your song right through me. Loud and low and dark. Oh, you in the sky. I wanna know why clouds come in between you. Especial que tienen generalmente todas las bandas escocesas e irlandesas. Mike Scott es escocés, si no recuerdo mal, aunque dentro de la banda de Waterboys hay escoceses e irlandeses. Tienen un último álbum ahora en el 2015 que se llama Mother Blues. Es una maravilla. A mí me encanta. Y hablando de escoceses, la última vez que tuve la suerte hace un par de años de estar en Estados Unidos, caí en un escenario viendo a un grupo de escoceses haciendo una versión del Whiskey in the Jar, que compré el disco, claro, compré el disco y lo tengo, y otro día lo pondré también, porque es una verdadera, verdadera maravilla. Hoy, 26 de mayo, el último cumpleaños que tengo es el de Susan Bellion. A ver si sabéis quién es. Nacía tal día como hoy, en 1957, musa del punk y post-punk, reina de los siniestros. Y dicen que la mujer más imitada por Alaska. Estoy hablando de Siouxsie. ¿Os acordáis de Siouxsie? Siouxsie and the Banshees. ¿Os acordáis? Terminamos con todas las efemérides y cumpleaños que tenemos por aquí. Nos da tiempo porque nos queda nada más que 17 minutos para llegar a las 6. Y podemos escuchar a Los Árboles, un grupo de Galicia, y siempre digo lo mismo, el batería tiene mis mismos apellidos, pero esta canción me encanta. Los días que quedan son nuestros, Los Árboles. Después de recoger las cenizas del suelo se vuelven a caer. Justo cuando empieza a llover, se está formando un barro incómodo para los que vamos descalzos. Lo siento si dejé para el final lo nuestro, volveremos a empezar. Justo cuando deje de llorar, no recuerdo el porqué ni cuando comencé. Los pies en el suelo y la sombra de un árbol nos dará tranquilidad para hacer algo nuevo. Empecemos de cero y el tiempo nos dará la razón. Los días que quedan son nuestros. Los días que quedan son nuestros. Los pies en el suelo y la sombra de un árbol nos dará tranquilidad. Para hacer algo nuevo empecemos de cero y el tiempo nos dará la razón. Los días que quedan son nuestros. Los días que quedan son nuestros. Los días que quedan son nuestros. Esos días perfectos. Son ellos, los árboles, desde Galicia, con todo el cariño del mundo. El amigo José Joaquín Sainz, dándome caña por otro lado. Un abrazo a toda la gente del circuito MX Los Hierros, que está entre Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira. Hay que ir por ahí. Un sábado tenemos que ir, José, porque nos invitan a unas tapitas de paella. Agarramos tu coche y nos vamos para allá. A nosotros lo de las motos, a ti no sé, a mí no me van mucho, pero bueno, me gusta ver el espectáculo que allí tienen. Más invitados por aquí, pues bueno, es la segunda vez o tercera que vienen esta semana. Se llaman Jack and Jean, sí. Tienen un álbum que se llama The Devil's Behind the Door. El diablo está detrás de la puerta. No está mal, no está mal este tema. Devilman. música de Jack and Jean. Dicen que, ¿cómo os diría yo? Que rondan entre el blues, el rock y algunas tendencias musicales más. Jack and Jean, con su álbum The Devil Behind the Door, funcionando aquí en Radio 528HZ.com. Dice Peter, que José, que cuando quiera quedamos y nos vamos para el circuito MX Los Hierros. Claro que sí, cuando me entere yo que tengan paella, ¿vale, José? Sí, vamos por el gañote a alguna parte, ¿no? Ellos nos invitan, mi amigo Andrés, nos invitan. Nuestros siguientes invitados se llaman Dover, las hermanitas. Dover no fueron nunca santo de mi devoción, porque desde un principio y cantando, no porque cantaran en inglés, que va, me encanta el idioma de William Shakespeare, sino por la altivez con que se lo tomaron. No hacían mala música, aunque siempre estuvieron haciendo lo mismo, hasta que han hecho ese parón y acaban de sacar en este 2015 un nuevo álbum que se llama Complications. Dentro del álbum Complications, las hermanitas ya no son capaces de hacer un tema como este, Too Late, demasiado tarde. José, cada vez que voy a hablar y tardo más de 2 segundos, se pone de los nervios, claro que sí. No pasa nada, hombre. Hemos escuchado Too Late, The Dover, Complication, el álbum, y Spin Doctor, que tiene una amalgama ahí de 2 o 3 álbumes por ahí que no veas. If the River Was Whiskey, creo que tiene que ser una traducción de decir, pues si los ríos llevaran whisky. Spin Doctor, pues fíjate, al agua patos todo el mundo. Spin Doctors hacen bueno este Traction Blues y suena muy bien. nasty sludge. I got 19 compound fractures, and now I'm talking to the judge. And if that judge don't bust you in, I'll take it to the one above. Traction Blues, lo oiremos más veces esta semana. Es que este tema es del álbum ese de The River Was Whiskey, tal, si los ríos tuvieran whisky. Pero es que Spin Doctor acaban de sacar un álbum que se llama Songs from the Road, canciones desde la carretera, donde traen canciones de varios CDs, Y entonces es lo que te estaba comentando. Te tengo que decir que Apocalíptica tienen nuevo álbum, Shadowmaker, que Mumford & Sons tenemos el álbum de Wilder Mind, que los Blur lo tenemos, tienen álbum llamado The Magic Weed, que no tenemos todavía el último disco de Faith No More, que se llama Soul Invictus, está a punto de llegarnos, y bueno, nos irán llegando todos, absolutamente los discos que aquí comentamos, claro que sí. Yo decía que si el río llevara whisky, no veas al agua patos, pero bueno, yo ya de whisky últimamente, yo prefiero un río con cerveza, y que me aseguraran, vamos al río este que es de Cruz Campo, no estaría mal, ya, aquel río es de Mau, bueno, pues va, aquel río es de Estrella del Sur, pues el que quiera irse a mojar en el río de Estrella del Sur y del otro es un problema, yo sé dónde estaría. El de Cruz Campo. Everclear es una banda que todos conocemos. Hacen buena música, tienen buen directo, tienen buen rock. Acaban de sacar en este 2015 su Black is the New Black. Por cierto, hablando de Black is Black, me acaban de enviar el nuevo disco de los bravos, Martín. Pilar, gracias, hija, que es que estaba, que se me estaba yendo la olla entre el tema de los Everclear, el tema del de aviso de llegada de un correo y todo. Claro, veo aviso de llegada a Pilar y tal, digo, pues me acaban de enviar el nuevo disco de los bravos. Lo disfrutaremos aquí ya, mañana mismo lo vamos a ripear. Black is the New Black es el tema que vamos a escuchar en penúltimo lugar de los Everclear. Os digo que me gusta. Sí, qué cosas tengo. Bueno, y tres veces bueno, son cuatro los minutos que pasan de las 6 de la tarde. Lo único que me queda por comentar es que no penséis para nada que estoy triste si no me veis sonreír. Voy a intentar irme al cine. ¡Maneras de vivir! Y no me comen la merienda hoy, estoy seguro de ello. Simplemente despiste, manera. placer estar con todos vosotros aquí los últimos 60 minutos. De verdad que ha sido un placer. Mañana volveremos a estar juntos durante 60 minutos. Será a las 5 en punto de la tarde en Grande Entre los Grandes, en www.radio528hz.com. Saludos cordiales, que decía aquel. Es un verdadero placer. Hasta mañana.